Plan San Cubo. Buenas. Plan San Cubo, para pinchar nomás. No, ahí está. Diputado, estamos al aire, en vivo y en directo. ¿Cómo está el diputado Jorge Brito? Lo saludamos en esta tarde de lunes. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. Aquí estamos. Acabamos de levantar la sesión de pesca en donde estamos tramitando la nueva ley de pesca. ¿Ya? Listos acá y dispuestos a nuestra conversación semanal desde el Congreso Nacional. Oiga, mañana hay movilización, hay manifestación de pescadores, diputado, ¿ah? Sí, pero esta vez hemos llegado al acuerdo de que es completamente pacífica la movilización, porque la gente no tiene la culpa de que los senadores no quieran tramitar el corazón de la ley de pesca, la ley de fraccionamiento. Así que mañana nuevamente distintas caletas del país están convocadas afuera del Congreso Nacional. Las caletas de la región de Valparaíso marcharán desde Caleta Portales, pero en paz, para exigir que la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el senador Felipe Kast, no eche por la borda el trabajo que me tocó liderar de la nueva ley de pesca, la ley de fraccionamiento, que le entrega nuevas y mejores cuotas de captura a la pesca artesanal. Así que mañana, si viene para Valparaíso, con calma igual, a las 8:30 de la mañana, saldrán los pescadores marchando con permiso, con batucadas, con música, sin violencia, para defender el trabajo que hemos hecho. Son las 12:44. Conversamos con el diputado Jorge Brito, actualidad semanal cada lunes aquí en la Radio Carnaval FM. Oiga, diputado, veía durante este fin de semana hay declaraciones suyas en la prensa sobre la revocación de la prisión preventiva de Luis Hermosilla. Usted lo calificaba ahí como inexplicable que Luis Hermosilla esté en su casa y no en prisión. ¿Cuáles son hoy día, diputado, los riesgos que implica esta decisión judicial? Se lo pregunto en términos de impunidad y en términos de confianza, además, también en la justicia, diputado. Oye, que uno no se explica, así que en Chile hay una o dos justicias, porque para algunos delitos vemos el mayor rigor de la ley y para otros pareciera de que algo ocurre. Y es ahí donde Luis Hermosilla se hizo conocido, por ser el caballero del sombrero y el maletín que generaba impunidad para graves delitos de corrupción o de financiamiento irregular. Y es por eso que es inexplicable que, con todo lo que hemos sabido, acuérdate de su chat, no me da pudor hasta recordar los chats de Luis Hermosilla en relación a la vida que llevaba como gánster y como liderando una red de corrupción. Por eso no se explica que le hayan quitado la prisión preventiva y que ahora esté en arresto domiciliario. Quizás la única forma que se podría explicar, Gianni, es que él esté colaborando con la justicia. ¿Y sabes quiénes están tan metidos en estas conversaciones y todo, pero que nunca ha salido mencionado ni aún es procesado? Es Andrés Chadwick, el colaborador, el brazo político de Luis Hermosilla, que está completamente ausente de todo lo que estamos conociendo. Y bueno, ojalá que haya sido y que se explique esto, porque Luis Hermosilla está colaborando con la justicia y está entregando a Andrés Chadwick. Sí, a propósito de los hechos ocurridos, ¿no?, en las últimas semanas, con esto de las filtraciones de los chats, ya hemos visto, ¿no?, lo que ha ocurrido acá con el caso de Iracy Hasler, la diputada Cariola, la filtración de chats de Luis Hermosilla, además en su momento. Yo no sé si usted recuerda cuando salió su hermano y dijo: mire, aquí yo tengo la lista de todos los chats que tiene mi hermano, y salían varias figuras ahí, figuras del Poder Judicial, abogados, fiscales, políticos, en fin. Y yo no recuerdo de ese punto de prensa hasta ahora si se haya vuelto a filtrar alguna otra conversación, algún otro chat de Luis Hermosilla. Al parecer que no. Hoy día, además, se ha revocado la prisión preventiva. Luis Hermosilla cumple arresto domiciliario total en su domicilio. Y esto, además, me imagino, diputado, le hace creer, ¿no?, que podría quizás estar colaborando hoy día, además, también con la justicia. Me imagino que sería, ¿no?, la mejor carta que podría tener, además, también hoy día la Fiscalía, de poder obtener también mayor información, ¿no? O sea, sí, y la verdad es que la vida no nos ha enseñado a no ser tan buen pensado todas las situaciones, Entonces, lo otro que aquí también estamos analizando son los argumentos de la jueza. La jueza Andrea Díaz Muñoz justificó la decisión de que Luis Hermosilla fuera arresto domiciliario y ya no prisión preventiva, señalando que es un adulto mayor, pero eso no se le aplica a otros casos. Además, tiene que considerar que existe, a mi parecer, un evidente riesgo de fuga, porque en los chats filtrados del año pasado, Luis Hermosilla hablaba de que en caso de que las irregularidades salieran a la luz, había que irse a Jamaica y rápido, porque si no van a tener arraigo. Entonces, y lo voy a dejar hasta ahí, Yanni, porque estamos en horario apto para toda la familia, y tú sabes que los chats tenían contenido de todo tipo. Pero es importante aquí nosotros hacerle seguimiento, y por eso que ante la novedad de que sale de prisión a tener arraigo, me parece que es del todo lógico de que aquí algo raro está pasando. Y en el mejor de los casos es que está colaborando con la investigación. 12 minutos nos separan para las 3 horas 1 de la tarde aquí en la radio Carnaval FM. Estamos conversando con el diputado Jorge Brito. Lo quiero llevar a otro tema. Buenas noticias principalmente para nuestros adultos mayores, para el bolsillo, además también de jubiladas y jubilados, porque subirán las pensiones hasta con baile y todo. Promulgaron la reforma previsional la semana pasada. ¿Cuál es el impacto que va a tener esta reforma en el sistema de pensiones actual, diputado? Oye, primero que todo, Yanni, eso con baile y todo, se habló harto del baile, pero ¿sabes tú quién eran los músicos? ¿No? Eran de acá, de Valparaíso. ¿En serio? Los cracks del puerto, de la Quinta de los Núñez. ¡Claro, Juanín y JM! Mira, esos jóvenes boleros que nos cantan acá por los cerros de Valparaíso estuvieron ahí cantando, y esa fue la música que uno veía, las imágenes bailando, gozándola, pero la verdad es que la música vino desde nuestra región. Y lo bueno de todo esto, Yanni, es que las pensiones por fin van a subir. ¿Cuánto? Y te lo vengo a decir ahora, mira. La pensión hoy día que le entrega la ACP para la inmensa mayoría de la gente es muy baja. 80, 90, 100 lucas. Entonces el Estado lo que hace es que le pone lucas y llega a un piso de 217.000. Ese 217.000 va a subir a 250.000, la PGU, va a ser escalonado. Pero lo más importante va a ser el aumento este año en el Seguro Social, que ese es la gran creación de esta reforma de pensiones. El Seguro Social ya ni te va a reconocer 0,1 UF por cada año cotizado. Es decir, que aquellas personas que cotizaron 20 años van a tener 2 UF mensual directo a su pensión. ¿Cuándo? A partir del décimo mes de publicado. Es decir, que se publicó ahora, entonces en enero se les va a pagar a todas las personas que estén pensionadas en enero, 0,1 UF por año cotizado, con un tope de 25 años, es decir, de 2,5 UF. Entonces, todas las pensiones que tengan años cotizados van a subir, y aquellas que tengan 25 o más años cotizados van a subir en casi 100.000 pesos el próximo enero. Eso es un hecho, no es un proyecto, no es una idea, no es un cálculo, eso es un hecho de la ley que aprobamos y que ya promulgó el presidente Boric. Y bueno, sabemos, ¿no? Uno de los temas más que más urge, ¿no? Que más interese, que más importa, sabemos, lógicamente, que suban hoy día las pensiones, principalmente de los adultos mayores que ya están jubilados. Pero ¿cuáles son los principales de fondo, los principales cambios de fondo que introduce además esta reforma, diputado? Yo te das por lo urgente de la gente, que las pensiones suban, van a subir para a lo menos 1,5 millones de compatriotas en cerca de 100.000 pesos el próximo enero. Entonces eso es importante. También va a subir un poquito menos para las mujeres, hay un bono tabla que llega a 20.000 pesos, y además se incorpora la cotización adicional, esta es con cargo al empleador, se va a demorar casi 10 años en implementar, hay una gradualidad para que no sea de golpe, pero esto es un paso importante, Yanni, porque por décadas se había intentado una reforma de pensiones que subiera las pensiones ahora, y lo cierto es que esto va a significar un salto para mucha gente. Pero ideas de fondo también que vienen en la reforma y que nos abren la puerta a ir derribando el negocio de las AFP, porque hoy día solo las AFP administran tu pensión. con la reforma se habilita para que también las cooperativas, ponte tú la idea COPEUT, pueda también administrar su fondo de pensiones. Y si nos quedamos con COPEUT es porque nos entregó más rentabilidad que la AFP, pero lo mismo, si nos quedamos con la AFP es porque nos entregó más rentabilidad, que exista libertad de elegir. Es lo que nosotros estamos promoviendo, y en esta reforma se abre aquella posibilidad que no es inmediata, pero el que esperamos que en un corto plazo pueda entregar mayor competitividad y con eso poder resguardar el interés de los pensionados en el sistema de pensiones. Así que un tremendo paso que se ha dado para que puedan subir las pensiones cuanto antes. Reitero, 0,1 UF por año cotizado. Si usted ahora me está escuchando y dice, oiga, yo coticé 15 años, pero con lagunas, no importa. Si en total usted cotizó 15 años, entonces va a tener 1,5 UF en enero adicional, mes a mes, a su pensión. Si mal no recuerdo, la UF está como en 38, más o menos, entonces estamos hablando 1,5 UF, es alrededor de 57 mil pesos adicional si usted cotizó 15 años. Si usted cotizó 20 o 25 años, 2,5 UF. Si usted cotizó 30 o 40 años, 2,5 UF, porque ese es el tope, es el techo. Y así es una ayuda concreta al bolsillo de los pensionados del país. Son las 12:54, el diputado Jorge Brito cada lunes tiene la cita aquí con la gran audiencia de la Radio Carnaval FM para contarnos sobre su opinión política, su visión de los últimos acontecimientos en la región de Valparaíso, también en el país y, cómo no, por supuesto, lo que ha ocurrido en materia legislativa, como por ejemplo, diputado, la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados ahí, justamente en la Cámara de Diputados. Está, mijo. Pero por supuesto, pues 6 de la mañana estoy leyendo la prensa yo, pues, diputado. Oiga, ¿en qué consiste el Sistema Nacional de Cuidados y qué derechos viene a garantizar además hoy día, diputado? Mira, pasa ya, Nick, en todos los barrios, ahora mismo quienes nos están escuchando, o son, o conocen, o tienen a alguien en la familia que necesita de cuidado. Lo que pasa es que con la sociedad actual hay una crisis porque cada vez hay más gente que necesita cuidados, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, que tienen necesidades de cuidados, personas que están en el espectro autista, problemas de movilidad, son variadas las situaciones, pero siempre hay alguien que cuida. Y es por eso que valoramos que esto haya salido de la Cámara después de 7 meses de andar empujando en la Comisión de Desarrollo Social, avanza el Sistema Nacional de Cuidados, que te va a permitir primero diagnosticar, reconocer e identificar a todos los cuidadores del país, que son muchísimos. Y hay muchas personas que para callado lo hacen ya, y a veces yo conozco una señora forestal que cuida a su marido y a su hijo de una enfermedad genética que ambos hoy día están postrados. Entonces estas personas necesitan apoyo del Estado, y el Estado las ha estado tramitando entre todos los servicios públicos. Entonces, junto con reconocerles y darles un registro único de cuidadores, también es coordinar todos los servicios del Estado para que puedan facilitarle la vida a las personas que cuidan. Y además se tiene también un reconocimiento, un estipendio de 33 mil pesos para las personas cuidadoras. Que claro, tú dices, oye, 33 lucas no son nada, pero lo cierto es que es un inicio, porque año a año esto se va a tener que discutir en la ley de presupuesto. Además, para quien cuida, esas 33 lucas pueden significar mucho. Y además, aún así, Yanni, hay quienes en este Congreso lo votaron en contra porque dijeron que era mucho. Y es por eso que es importante dar pasos sustantivos, y sentimos que la creación del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado es quizás el avance más importante cultural que se está teniendo en el Chile actual, en donde las personas cuidadoras que antes para callado dejaban de lado su vida, se afectaban a su salud también cuidando de otros, hoy día les estamos diciendo, usted no está sola. El Estado le va a reconocer y le va a apoyar. Y esa es la importancia de este proyecto de ley que avanza y que ahora al Senado le toca lo suyo. Ok. ¿Y a quiénes beneficiará esta nueva política pública, diputado? A todas las personas que sean cuidadoras o que reciban cuidados. El Registro Nacional de Cuidadores va a permitir, no sé, pues si tu marido, tu esposa tiene necesidades de cuidado y tú ves afectada tu jornada día a día por eso, entonces inscríbete en el Registro Nacional de Cuidados. Podrás coordinar distintos servicios públicos, podrás también recibir el reconocimiento, el estipendio de 33 mil pesos. podrás acceder a algunas de las políticas que se empiezan a desarrollar, por ejemplo, en Viña del Mar, en donde la alcaldesa Ripamonti comenzó con un piloto y a las personas que cuidan las van a reemplazar 2 horitas nomás a la semana un profesional, para que tenga 2 horitas de libertad, 2 horitas para hacer sus trámites, 2 horitas para hacer sus compras, para poder descansar, qué sé yo. Pero para quienes cuidan y nos están escuchando, saben que eso significa mucho, porque el país ha dejado esto principalmente, la mayoría son mujeres, en casi todas las familias, que asumen el cuidado del papá, la mamá, el abuelo, la abuela, o de alguna persona con necesidades especiales. Y es por eso que esto es un avance cultural, Yanni, para quienes nos escuchan, tienen todo nuestro apoyo a quienes son cuidadoras, y es por eso que les invitamos a ser partícipes de esto, a unirse a las actividades que el Ministerio de Desarrollo Social levanta mes a mes para las personas cuidadoras, y por eso a lograr además a que esto el Senado lo tramite y sea ley, para que no duerma el sueño de los justos y llegue cuanto antes a apoyar a estas personas. Diputado, ¿y esto tendrá impacto en la economía, en el mercado laboral? Específicamente se lo pregunto en el trabajo de cuidados que hoy día no son remunerados. Es que ahí hay un tema, porque primero tenemos que partir por reconociendo el trabajo de cuidado. O sea, para que alguien cuide, esa persona está dejando de hacer otra cosa. Y eso es un trabajo. Cuidar de alguien es un trabajo. Pero además viene con la posibilidad de que los servicios que hoy día ofertan también puedan, y privados, ojo, hay muchas empresas que se han adecuado y están apoyando a personas cuidadoras con trabajos part-time o con teletrabajo. De esa manera les permiten compatibilizar sus obligaciones de cuidado con además también el trabajo que es necesario para poder vivir, para tener sus ingresos mensualmente. Así que es algo bueno que está avanzando, sin embargo es importante que el Senado trabaje y no haga lo que está haciendo con la ley de fraccionamiento, la de las cuotas de pesca, que los pescadores están teniendo que ir a pedirle semana a semana para que tramiten el proyecto. Así que estamos nosotros junto a las organizaciones de nuestra región apoyándolas para que participen acá y logren la mayoría en el Senado que logramos acá en la Cámara, porque logramos 104 votos a favor. Bien, pues estamos conversando con el diputado Jorge Brito, ya son las 13 horas, una de la tarde. No quiero además dejar pasar este momento, diputado, porque yo sé que usted ha estado siempre muy preocupado de lo que ocurre en el transporte público de el Gran Valparaíso, en el transporte público de la región de Valparaíso. Ha estado además en una campaña en donde los usuarios pueden denunciar las malas, pero también las buenas prácticas a través ahí de sus canales informativos, a través de su correo electrónico. Y vi durante estos últimos días que se han estado intensificando las fiscalizaciones, los controles en el transporte público, acá principalmente en Valparaíso, en donde algunos conductores lamentablemente han arrojado positivo a al narcotest. ¿Qué opinión le merece estos resultados de estas fiscalizaciones que han detectado además estos conductores conduciendo un microbús bajo la influencia de las drogas, diputado? Mira, Yanni, pasa que nos hemos hecho famosos en todo el país por las micro de nuestra región. Y yo no dejo de porfiar en que no podemos normalizar los riesgos que estas traen. Por eso a quienes nos escuchan ahora desde el transporte público, que sepan que cuentan con todo nuestro respaldo para reconocer a los buenos conductores del transporte público, pero también para denunciar las irregularidades, porque como se ha normalizado, muy poca gente denuncia. Y nos hemos encontrado con ese problema al momento de pedir responsabilidades, de que nos dicen, oiga, pero la denuncia no está cursada. Y para la denuncia se requiere el recorrido, la hora y el lugar. Con esos 3 datos podemos identificar el conductor, podemos identificar la empresa, podemos identificar todo. Con el recorrido, la hora y el lugar. Ojalá también un video, alguna foto, para poder acreditar la irregularidad, la conducta temerosa. Ahora, se están haciendo más operativos porque hemos trabajado con una mesa permanente por el buen trato en el transporte público, con autoridades de transporte, el Seremi de Transporte, escolares, adultos mayores, que también ellos se llevan una mala parte. Los adultos mayores, como tienen acceso a la tarifa rebajada, algunos conductores no los tratan bien o simplemente no les dan vuelto o no les dan el ticket. Y es por eso que valoramos lo que tú señalaste, que es que yo, tú, que andamos en la calle, hemos visto más fiscalizaciones. Se efectuaron 52 controles a conductores en la última semana. Esto fue un operativo realizado con el municipio de Valparaíso, con Carabineros de Chile y Senda, en donde se hicieron 44 alcotés y 8 narcotés, y el resultado fue que de esos 8 narcotés, 3 dieron positivo, 2 de los cuales corresponden a conductores del transporte público. Es por eso que es tan importante que las fiscalizaciones continúen para que se haga normal el tener conductores libres de cualquier sustancia o drogas que les pueda afectar a la conducción y de esa manera poder tener un viaje más seguro. Si ya tenemos problemas con que la micro no pasa, peor es cuando pasa también y pone en riesgo nuestras vías. Así que mientras se arregla todo el sistema de transporte público con la nueva licitación y siguen llegando nuevos buses, mientras hay que salvar la vida de quienes son usuarios del transporte público, para eso hemos puesto proyectos de ley, pero en concreto su denuncia nos permite a nosotros buscar las responsabilidades y también defender a los buenos conductores y conductoras para que continúen el próximo año en el nuevo sistema de transporte de nuestra región. Bien, pues agradecemos la opinión, la actualidad semanal junto al diputado Jorge Brito, cada lunes comenzando la semana aquí en la Radio Carnaval FM. Un abrazo grande, diputado, que esté muy bien, que tenga muy buena semana. Muchas gracias para ti, Yanni, también muy buena semana, un montón de cosas que sacar adelante acá por nuestra región de Valparaíso. El otoño ya se ha sentido de a poquito, espero que para todas las carnavaleras y carnavaleros también sea una muy buena semana. Gracias, diputado, que esté muy bien, buenas tardes. Chau, chau. Así, estamos listos, ya, ok, nos vamos, ya vienen las noticias a la Radio Carnaval FM.